Ahí se va el tema de los Beatles, que estamos encaprichados en pasar una y otra vez. Mientras tanto, en esta rotativa, nos ponemos en contacto con nuestro colega, compañero de ahí, desde Capilla del Monte, Agustín Fontaine, de Una Radio Muchas Voces, de CDM Noticias. ¿Estás ahí, Agustín? ¿Nos escuchás bien? ¿Será que se nos mete la música? Ahí estás. Agustín, ¿nos escuchás vos? Ese no era yo. ¿Cómo andamos? Sí, acá estoy. Acá estamos. Hola, Agustín. Escuchaba a alguien que hablaba ahí de fondo, pero no sabía quién era. Se metió John Lennon así en nuestra charla, que está interesado en todos estos temas que nos conmueven todos los días. Agus, gracias por este ratito. Mira, en la introducción del programa justamente salía el tema de la llegada del tren, por supuesto, de este día histórico para Punilla y para Capilla también, pero en el marco de también de que en el propio acto aparecieron los vecinos para reclamar la situación de este fin de semana con los incendios de los basurales. ¿Cómo tenés ganas de contarnos estas últimas jornadas y la de hoy también, como tengas ganas? Bueno, sí, así es. Bueno, Capilla es así, es una pluralidad de miradas y de maneras de manifestarse y de mostrar un poco lo que está pasando. Y hoy estaba esa imagen muy presente. Claramente toda la atención principal estaba puesta en la llegada del tren, pero vecinas y vecinos de la zona de Santa Isabel, de Río Seco, digamos lo que es Charbonnier y también de Capilla del Monte, estuvieron manifestándose en el momento de la llegada del tren, porque bueno, se produjo el segundo incendio grande de esta gestión, de la gestión de Fabricio Díaz, en el basural, y a la vez siempre aparece en la memoria otros incendios que hacen que el humo les entre con mucha profundidad en sus casas, sean irrespirables los lugares. Y bueno, entonces hoy, después de una asamblea que se realizó durante la mañana ahí en las puertas del basural, donde hubo un corte de media calzada informando un poco también la situación, se resolvió irse hasta la estación del tren para comunicarse con el intendente y para visibilizar el reclamo que están teniendo hace muchos años vecinas y vecinos. Recordemos incluso que estuvieron imputados por la quema del basural algunos ex intendentes en un momento, después no prosperó la causa, probablemente más por falta de investigación que porque no haya habido motivos. Y bueno, y sigue presente, ¿no? Hace unos 10 meses el intendente de Capilla del Monte firmó un convenio, foto y todo lo lindo que puede aparecer en ese momento sobre la erradicación del basural, y desde entonces no hubo ninguna novedad. Y entonces, bueno, ocurrió nuevamente este incendio que hizo que vecinas y vecinos tengan que sufrir nuevamente la intensidad del humo, de la toxicidad del humo, y también el miedo, porque hubo momentos donde los vecinos y las vecinas de la zona de Santa Inés, Río Seco, se autoevacuaron porque corrían riesgo, ¿no? Esto fue el sábado, el domingo, incluyó todo el fin de semana. ¿Cómo se vinieron las jornadas? Porque yo fui siguiendo las informaciones de la agencia de ustedes y que venían reportando, pero no sé si se venía estirando desde el sábado. Contame un poco cómo fue la sucesión de hechos. Así es, desde el sábado justamente nosotros pasamos por cercanías del basural, nos llamó la atención la cantidad de basura acumulada que había en el basural de Capilla del Monte. El sábado por la tarde se viene acumulando basura, obviamente, a lo largo de estos años, y en un momento empezó a verse una columna de humo. Todavía no hay ninguna información oficial de que haya iniciado en el basural, aunque todo el mundo lo da por hecho, porque no hay comunicación oficial desde el municipio, ni siquiera una publicación que haga referencia a la preocupación por el incendio del basural. Ninguna comunicación oficial hubo en todo este tiempo, ni siquiera preguntándole a los agentes de prensa del municipio. Lo cierto es que el sábado comenzó el incendio, estimamos que ahí adentro del basural, y en ese momento bomberos voluntarios informaron que iba a haber fuego en el basural, que porque iba a tardar mucho en apagarse, estaban trabajando máquinas para remover la basura y que desde ahí se pueda como apagar, tirarle agua al fuego que estaba metido más adentro. Pero lo cierto es que se complicó durante la noche del sábado para el domingo, precisamente más en la madrugada del domingo, hasta que en un momento cruzó el fuego hacia lo que sería hacia el norte, en realidad se dividió en tres sectores, pero todo hacia el norte, porque había viento intenso desde el sur, y eso hizo que, bueno, que se generen tres sectores de incendios en lo que fue más o menos la mañana y el mediodía del día domingo, ¿no? ¿El sábado por disparada del calor, Agus, o justamente por esa acumulación se estaba programada una quema? ¿El aviso de bomberos vino como diciendo va a tardar en apagarse o vamos a prender? No, no, prender anuncio de encendido no hubo planificación de eso, por lo menos de manera oficial nunca se publicó eso. Obviamente que hay quienes dicen que lo han hecho directamente desde el municipio para reducir la basura, pero no hay ninguna publicación de ese tipo que podamos O dar sea, cuenta, ¿no? el aviso era Lo de que dijeron los bomberos bomberos diciendo es que... apenas llegaron y vieron, tiraron un estimativo de conflicto, digamos, de dificultad. Claro, sí, por el volumen que tenía, la acumulación que había, dijeron esto no se va a poder apagar por más agua que traigamos porque es mucho volumen y entonces seguramente va a permanecer un tiempo, pero en ese momento la sensación que daba era que estaba controlado, contenido dentro del basura. El problema fue cuando en la rotación del viento del sábado para el domingo, ahí sí ya en algunos momentos seguramente saltaron algún tipo de chispas o algún desodorante o alguna de esas cosas que generan una explosión un poco mayor, y ahí es donde se dividió hacia tres sectores. Uno es la zona de Río Seco, los paredones, que se pudo controlar fácilmente porque hay mucha piedra ahí y entonces hay poco monte nativo. Lo poquito que había se pudo controlar entre vecinos, brigadistas y bomberos. Otro hacia el lado del Calabalumba, hacia la parte de más atrás del basural, y otro que es el que más preocupaba, es el que estaba más pegado a la ruta, donde estuvieron trabajando ahí los aviones hidrantes y las autobombas. Y digo que preocupaba mucho porque en el año 2018 recordarán un incendio enorme El que en la cruzó la zona de ruta. Ongamira. ¿Cómo? El que cruzó la ruta aquel del basural. Claro, exactamente. En el 2018 el incendio del basural, que fue de gran magnitud, cruzó la ruta por la zona del Río Seco. Entonces ayer lo esperaron ahí con miedo a que vuelva a cruzar por ahí y vuelva a trepar hacia toda la zona de Ongamira, la Tramontana, todo el sector ese que se prendió fuego hace unos años y que duró varios días. Te llevo en el tiempo como las series de televisión, bueno, nos vamos del fin de semana a hoy y te pregunto por la reacción del intendente o qué tanto ruido hizo la llegada de los vecinos al acto tan festivo de la llegada del tren. Bueno, hubo opiniones encontradas ahí o contrapuestas, podríamos decir, ¿no? Porque hay quienes no les convencía mucho que haya movilizaciones por otros temas y que consideraban que era un momento para celebrar y no importaba el resto de las cosas que estaban pasando en Capilla del Monte. Y entonces hay quienes, funcionarios incluso, no el intendente, pero funcionarios que usaron la expresión de que se ha arruinado, hubo gente que vino a arruinar la fiesta, lo digo de haberlo escuchado, pero bueno, en lo que respecta al intendente, en la conferencia de prensa hizo una pequeña referencia nomás cuando se le preguntó y dijo que no eran vecinos de Capilla del Monte, pero que lo que estaban pidiendo era algo que el municipio no podía dar en este momento, que estaba en plan la erradicación del basural, pero y que estaban pidiendo que no entre ningún camión más de basura y que eso no iba a ocurrir hasta tanto no haya un lugar donde llevarlo. Pero hizo una referencia muy cortita en la conferencia de prensa sobre eso. Y después sí, cuando se iba, vecinos y vecinas le pidieron bueno, algún compromiso, alguna palabra al respecto, y les dijo que organicen una reunión entre jueves y viernes y que él se iba a hacer presente para recibirlos. Lo cierto es que en ese momento también con vecinas y vecinos les dijo que no tenía mucho, que habían firmado el convenio y que estaban esperando avances de la provincia en torno a la erradicación del basural de Capilla del Monte, el compromiso que había tenido el gobernador de Córdoba con los intendentes. Clarísimo y completísimo esa oportunidad de que nos cuentes ahí, porque sabemos que estuviste ahí en caliente, no solo cubriendo el fuego, sino también en estos tensiones, podemos decir un poco, en el acto de esta. Sabemos que en ese momento no tienen ganas de que haya esto, embarra la cancha, no les gusta nada que se proteste, no están acostumbrados tampoco, hay mucha incomodidad. Y aprovecho también de que sé que venís con el tema desde hace rato, porque en Capilla preocupa y mucho, que todo este año estuvo esta intentona, como siempre, de unificar algún criterio de basura en el valle, que hay disputas de poder, políticas y todo, toda la cuestión del ODER, que a mucha gente le suena la sigla y no sabe de qué va. En este sentido, ¿es esto a lo que se refiere el intendente? ¿Que no hay avances en ese sentido? ¿Que no se ponen de acuerdo? ¿Que Córdoba frena? ¿Qué pasa con todo esto, Agus? ¿Hasta dónde sabes? Bueno, la verdad que mucha más información no hay. Está la creación del ODER para Punilla. En un momento la basura de Capilla del Monte iba a ser llevada a Cruz del Eje con una planta que se aprobó medio sobre la hora rápidamente y con una empresa que no tenía experiencia. Tenía una fundación de 2 o 3 meses, supongamos, previo a haber ganado la concesión. Eso en Cruz del Eje. Hubo resistencia hace un tiempito en Cruz del Eje, me refiero a hace unos 3 años. Para que lleven toda la basura del norte de Punilla hacia allá, y entonces, bueno, quedó frenado en ese momento. Después, sí, digamos, lo que se sabe es que habría un primer traslado hacia La Falda y después hacia Cosquín, pero desde ahí no hay mucho avance. Desde el momento de firma del convenio que hizo la provincia de Córdoba con los municipios, no hay mucho avance más que eso, y parte de eso es un poco lo que hoy reclamaba el intendente cuando le tiraban un poco la pelota en relación a erradicar el basural. No nombró a Juan Schiaretti, no nombró al gobierno de Córdoba, pero sí dijo, medio como que de alguna manera son ellos los que tienen que avanzar con el proyecto, yo ya firmé el convenio, ¿no? Esa es un poco la expresión. Respecto de cómo está lo del ODER, hay muy poca información acá. Sabemos que la comunidad regional Punilla tiene un trabajo prácticamente nulo, ¿no? No se sabe mucho, más que alguna publicación de Feliz Día del Padre, Feliz Día del Maestro en las redes. Por el resto prácticamente no tiene actividad, y la actividad es más bien así entre lo que va consiguiendo cada intendente, un poco entre roscas, acuerdos y posibilidades de destrabar algo. Pero la basura no parece haber sido la prioridad de este año, más allá de ese anuncio que han firmado muchísimos municipios y comunas allá por el mes de marzo. Agus, te agradecemos un montón, la verdad que completísimo y buenísimo poder contar también con la mirada a largo plazo en un tema que me imagino que tiene una cosa entre esto de lo que se vivió el fin de semana, de estar con miedo, de estar respirándose un aire de mierda y además con la indignación de sentir que no se avanza, que hay procesamientos a intendentes. Me imagino que así como hay una preocupación medio extendida y tal vez ahí se languidece el reclamo entre todos, en Capilla está bien concentrado con los casos que han tenido. No sé qué, si nos querés compartir alguna sensación más allá de este reporte cronicado al detalle, de sensaciones que tenés vos, con sé que tienen mucha cercanía con todos los vecinos, con la radio, con todo lo que hacen, y no sabría yo desde acá a la distancia transmitir eso que son tus vecinos, digamos. Claro, bueno, no sé si la expresión que me va a salir ahora es la más correcta, pero vieron la expresión esa donde se come, no se caga. Uh-huh. Y me quedo pensando un poco en eso, porque es una preocupación de varios vecinos, pero sobre todo de los vecinos que tienen que sufrir la basura que tiramos las y los capillenses. Digo, esto es porque lo que estaba contando es que afecta principalmente el humo cada vez que hay una quema, pero también en general la toxicidad que anda dando vuelta en el lugar afecta a las y los vecinos de Santa Isabel, de la zona de Charbonnier, uh-huh. Y no tanto a la zona de Capilla, porque en general el viento viene más del sur y es muy raro, porque son 9 kilómetros, que llega a la localidad de Capilla del Monte. Eso hace que bueno, haya una sensación de, bueno, nos tiran la basura como a nivel mundial, a nivel global, otros países lo hacen sobre, digo, países dominantes lo hacen sobre países más marginados, ¿no? Y bueno, acá la sensación es un poco esa, para muchos vecinos. La sensación es una preocupación de un conjunto de vecinos que están por allá, digo, en relación a eso que decía yo del intendente que había dicho hoy, y no tanto en, bueno, nos tenemos que encargar entre todos y todas, no solo los intendentes de cada localidad, sino entre todos y todos los vecinos, de la erradicación lo más pronto posible y de la disminución de la basura, ¿no? Acá hace poquito conocíamos el dato de que en Capilla del Monte se está tirando más del 80% de lo que podría ser separado, ¿no? Uh-huh. Esto es que está entrando al basural un 80% de residuos que no tendrían que entrar, y entonces ese exceso que tiene el lugar, que ya está mal que sea un basural a cielo abierto, pero además el exceso que tiene está vinculado a la responsabilidad de las y los capillenses, que necesitamos crecer en la conciencia y en la práctica de separar los residuos. Así que, bueno, creo que nos queda mucho por hacer, el municipio tiene mucho en concientización, Y también vecinas y vecinos que sabemos cómo son las cosas, tenemos que encararlo y dejar de darle vueltas. Agus, muchas gracias por este ratito. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Un abrazo para vos. Saludos. Estuvimos escuchando a Agustín Fontaine, compañero, colega de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, de la agencia de noticias CDM Noticias, justamente, que nos estuvo contando de las espantosas jornadas del fin de semana con un nuevo incendio en los basurales de ahí de la zona y la llegada hoy del tren en la que se aprovechó para poder meter algún bocado y reclamarle en la cara a los funcionarios que estaban muy contentos con la llegada y no les gustó nada. Como el lío que pasa, se armó. como pasa en todos los pueblos, ¿no? No me venga a complicar la jornada. Casa Grande es re tranquilo, acá no pasan esas cosas. No le gusta nada. Bueno, nos vamos, nos quedamos en capilla para la musiquita, vamos con el Jarilla Trío y sigue esta rotativa roja. Vamos a escuchar el grito de la tierra del Jarilla Trío de acá, de allá, de Capilla del Monte. En el monte sola, en su ranchito viejo resistiendo, esta era del dolor y de desprecio a lo viejo. Aprendí a sentir la tierra. Expectativa Roja. Giran las noticias de la tarde.